12 del mediodía, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya a esta hora, en este mediodía de hoy, miércoles 9 de septiembre, metidos ya de lleno en la Feria y Fiestas 2015 de nuestra localidad. Nosotros que vamos a estar acompañándoles por aquí por Radio Ubrique, como les anticipamos en estos días atrás, cada mediodía de 12 a 2 del mediodía para llevarles protagonistas, toda la actualidad local, la diversión de estos festejos que comenzaban con el encendido del alumbrado en la jornada de anoche. Así que, lo dicho, comenzamos en este mediodía, en esta mañana, hasta las 2, por tanto, unas 2 horas de programación en las que vamos a contar con diferentes protagonistas. Vamos a llevarles además la programación, las actividades que llegan en el día de hoy en el recinto ferial. Y todo ello, como decimos, aquí en el 97.6 de la FM, aquí en su emisora municipal Radio Ubrique. Y todo ello con cielos completamente despejados. La verdad es que después de un día de ayer imprevisto, al menos en lo meteorológico, no se anunciaban las lluvias que finalmente se dejaron caer y que, por ejemplo, interfirieron en lo que fue el desarrollo normal del recorrido procesional de nuestra patrona, de la Virgen de los Remedios, circunstancia que lo convirtió en algo histórico, incluso en el sentido de que, bueno, pues nunca la Virgen había salido tan tarde y además con un recorrido procesional más corto de lo habitual, como finalmente se decidió. Precisamente de eso vamos a hablar a lo largo de este mediodía, también, por supuesto, de lo que llega, ya decimos, en este miércoles de feria. Y además tendremos como protagonistas, por ejemplo, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Comentaremos con ella lo que es el arranque de estos festejos. Hablaremos además también de un poco lo que es la idea, el proyecto de feria para próximos años. Diferentes cuestiones, como decimos, de actualidad en materia de gestión municipal. Además, como decimos, aprovecharemos para conversar con el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, con Aurelio López, para ver un poco lo acontecido, ¿no?, en el día de ayer y cómo sobre la marcha tuvieron que adoptar esas decisiones de recortar el recorrido habitual y además atrasar la salida por las condiciones meteorológicas, que, como decimos, en principio de luego no estaban previstas, pero que hicieron que lloviera de forma copiosa a la hora que en principio estaba prevista esa salida procesional. Comentaremos esa cuestión, iremos con otra serie de protagonistas, todo ello, como decimos, en las próximas horas. Incluso intentaremos llevarles el sonido que ahora mismo empieza ya a respirarse en el recorrido, en lo que es el recinto ferial, o más bien en las calles de nuestra población. Hasta el recinto ferial llegarán los gigantes cabezudos ya más tarde, pero ahora mismo a las puertas de la ermita de San Pedro debe estar a punto de salir el pasacalles de gigantes y cabezudos, y ese es uno de los sonidos que no queremos perdernos en el día de hoy y que, como decimos, a lo largo de la mañana intentaremos llevarles en directo para aquellas personas que estén pendientes precisamente de ese pasacalle, de llevar a los críos o de disfrutar sin más de lo que es la música y la diversión que se vive en esos momentos. Bueno, pues como decimos, a las 12 se ha adelantado media hora con respecto a otros años, así que en estos instantes debe estar saliendo lo que es toda la comitiva de la banda municipal de música en el día de hoy junto a esos gigantes y cabezudos. El recorrido que parte, como decimos, en la ermita de San Pedro y que va a continuar por diferentes calles del casco antiguo. Cada día, como suele ser también tradicional, bueno, pues distintos recorridos, y hoy en concreto desde la ermita de San Pedro hasta la calle Real, San Juan, Torre, Nevada, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, así que pasarán por las puertas de esta radio, Pasadilla, Avenida de España, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, no, se quedarán un poco antes de la puerta de aquí de la radio, bajarán por Pasadilla hacia la avenida Plaza de la Estrella, Diputación, y la llegada a la caseta municipal. Así que a lo largo de ese recorrido nosotros que también intentaremos estar con ese sonido de la diversión del arranque de esta jornada de feria de hoy miércoles. We'll be right back. miércoles de feria que comienza la programación, bueno, pues con ese pasacalles. Hoy además tendrá lugar la entrega de premios de diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique a partir de las 2 a las 2 y media, como cada día, degustación gratuita de una comida típica de la sierra, en la caseta municipal, y diferentes actuaciones ya en la propia caseta que nosotros les iremos comentando más tarde. Por ejemplo, en cualquier caso, por ejemplo, a las 3, el trío insuperable, a las 8, actuación de Rosario Heredia, o a las 10 y media, actuación de Natural Orquesta. A la medianoche, actuación de Concaché, otra actuación allí en la caseta municipal, actuación de Natural Orquesta de nuevo a la 1 y media. Y además, bueno, pues cuestión destacable para todos los padres, padres y madres, ojo, porque hoy es el Día del Niño, así que los precios son más módicos que en las jornadas habituales de feria. El ticket para las atracciones de feria es de 2,5 euros en cada día de feria, pero hoy miércoles, Día del Niño, precio especial de solo 1 euro. Y además, desde que abran las atracciones en el día de hoy hasta que cierren, da igual que sea más de las 12 y que por tanto oficialmente estemos en jueves ya, da lo mismo, desde que abran hoy hasta que cierren, por tanto, ya sea a las 1 o las 2 de la madrugada, Día del Niño, y por tanto, tan solo 1 euro el coste como precio especial, tanto hoy como el domingo, ya fuera de feria también, jornada en la que tendrán ese precio. Pues esto es un anticipo de lo que nos espera por delante, así que simplemente datos de este miércoles de feria aquí en nuestra localidad. Bueno, pues miércoles de festejos, de arranque de esta feria 2015, pero bueno, un día en el que, por ejemplo, el Santoral nos trae el nombre de San Pedro Claver, y en el que, si deben visitar la farmacia de guardia, sepan que va a estar situada en la Avenida de España. Así que hoy miércoles, farmacia de guardia en Avenida de España. Y además, en lo meteorológico, no nos olvidamos de echar un vistazo al tiempo. Parece que ahora sí cambian lo que en principio se había anticipado, quizás incluso para la jornada de ayer. Bueno, pues hoy se cumple ese cambio en la tendencia. Las temperaturas suben y los cielos se despejan, y por tanto parece que el tiempo nos va a dejar vivir una feria sin más sobresaltos como ese chaparrón o chaparrones de la jornada de ayer. Hoy recuperamos, ya decimos, esas temperaturas máximas de 28 grados, por ejemplo, o 15 de mínima. Y esto se va a repetir en los próximos días. Mañana jueves, 28 de máxima, 15 de mínima. El viernes suben incluso un poco más las mínimas. Y el sábado ya sí que bajarían las máximas hasta los 25 grados. Sería la tendencia incluso del arranque de la próxima semana. Pero en principio, como decimos, calor, temperaturas más altas en estos días, también hoy, y cielos despejados. Diez minutos sobre las 12 del mediodía. Nosotros que vamos a tener enseguida protagonistas, tal y como les hemos comentado. Enseguida conversaremos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, sobre los distintos aspectos que rodean a la feria de nuestra localidad, sobre distintas cuestiones de actualidad. Hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida, como decimos, protagonistas. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2015 en tu radio. Patrocinan Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, Brillo Sur, servicio de limpieza y mantenimiento, limpieza industrial y tratado de suelos. Estamos en Avenida Pantano de los Sudones, nave 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. Herborario y Centro Natural, estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Les deseamos una feliz feria. Docurri Sociedad Limitada, en Paso del Prado número 38. Distribuidores de Roca, Porcelanosa y Aparici. Toda la feria en tu radio. Tu punto de encuentro cofrade en feria, caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de Las Palmeras y te ofrecemos degustaciones diarias gratuitas. Este año contamos con el catering a cargo de Ángel Utrera. Si lo desea, reserve mesa para sus comidas y reuniones de amigos en la propia caseta. Recuerda, tu punto de encuentro cofrade en feria, Caseta de la Hermandad. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Reluce, baila sevillana. Anoche tu pelo misterioso, velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas gigantes, villa tu semblante de tu vieja estirpe y grandeza. Ole, la noche está embrujada, niña enamorada, son de Andalucía. Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar. Conmigo. Te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, derrama tu salero por todo el arbero de la feria mía. Y que digan tus manos a la gloria, vamos llevando la gracia prendida. ¡Ole! La noche está embrujada, niña enamorada, solo Andalucía. ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar! Por bandera que baile con arte el caballo. Baila, rejones de salero, lances de torero, son de cascabeles. Cristales encendidos y el oro fundido donde el vino fino se bebe. ¡Ole! La noche está empujada, niña enamorada, son de Andalucía. ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar!

85. Vive la feria con Radio Brique. Toda la información de la feria 2015 en tu radio. Patrocinan Cervecería La Esperanza, comidas caseras y menús económicos. Abrimos después de las fiestas. Prensa Marisa, en calle San Sebastián, prensa diaria y libros de texto. B&G Podólogos, en calle Azorín 21, tus pies en las mejores manos. Pérez Urruti, Sociedad Anónima, distribuidor de Repsol Butano, La Bombona Naranja. SM Servicios Inmobiliarios, desea a todos una buena feria. En los callejones número 18, teléfono 956-46-1016. Toda la feria en tu radio. Karate Kampong comienza sus clases el 2 de septiembre. En tres horarios diferentes, lunes, miércoles y jueves, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Precio 20 euros al mes, inscripción 15 euros. Si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Obligatorio kimono. Infórmate en Ingeniero Ruiz Martínez, número 81, o al teléfono 610-82-90-22. Recuerda, el 2 de septiembre inicia las clases Karate Kampong. En la botica de los perfumes, la vuelta al cole es más fácil. Ahora llévate una colonia fresca o infantil para ti y tus hijos totalmente gratis por la compra de tus fragancias habituales. Oferta válida hasta el 19 de septiembre. Disponemos de cosmética natural para disfrutar y regalar. La vuelta al cole será más fácil con la botica de los perfumes. En Ubrique, la botica de los perfumes. Estamos en los callejones, Galería Comercial El Pasaje. La botica de los perfumes, siempre cerca de ti y los tuyos. Si no separas tus envases, el reciclado separa. Recuerda, separa tus envases de plástico, latas y envases tipo brick y deposítalos en el contenedor amarillo. Es un mensaje de la Delegación de Desarrollo Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. ...12 y 24 minutos, seguimos con nuestro espacio... ...ya saben, con esta programación especial... ...que les está ofreciendo Radio Ubrique... ...durante todos estos días de feria... ...vamos a estar acompañándoles... ...en este tiempo de mediodía... ...para llevarles a protagonistas... ...y también, insistimos, el sonido... ...incluso de la feria... ...en unos minutos iremos con... ...bueno, pues lo que es ese pasacalles... ...de gigantes y cabezudos... ...que ya está recorriendo diferentes calles... ...del casco antiguo... ...desde la ermita del San Pedro... Y entre los protagonistas les decíamos en el arranque del programa de hoy que íbamos a tener, y de hecho ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a la máxima representación de nuestra localidad, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocer un poco cómo está viviendo la propia alcaldesa estas horas iniciales de la feria. Vamos a comentar, como decimos, además la actualidad de estos festejos y, ¿por qué no?, miraremos también de cara al futuro un poco para ver el proyecto de feria, ¿no?, de este equipo de gobierno. Así que, Isabel, para comenzar, ¿qué tal estas primeras horas? Ayer, con el arranque oficial ya, el encendido del alumbrado, la meteorología que estuvo ahí, bueno, pues a todos nos estuvo teniendo en vilo, incluso con esa interferencia en lo que fue el recorrido procesional de la patrona, pero no sé, ¿cómo van estas primeras horas? Pues bueno, Juan Carlos, nosotros estamos viviendo estos momentos pues con mucha intensidad y con mucha alegría y entusiasmo. Yo creo que son las características que ahora mismo tanto yo como mis concejales, el equipo de gobierno, han abordado estas ferias y fiestas. Y bueno, y como bien decías tú, pues abordando problemas no previstos, incidencias que no se tenían contempladas, y hemos ido resolviendo conforme hemos podido e intentando de tomar las mejores decisiones. Sí. Y como bien decías tú, pues ayer ya se procedía a nuestro alumbrado, a lo que era dar la bienvenida ya a nuestra feria, Y es cierto que en el día importante de Ubrique, ¿no?, de nuestra patrona, pues estábamos todos expectantes a ver si el tiempo nos iba a permitir que pudiéramos disfrutar de su procesión por las calles de Ubrique. Y la verdad que la hermandad estuvo en contacto continuamente para saber el tiempo en cada momento, y ya sobre las 9 de la noche dijeron que en una media hora parecía que iba a terminar la tormenta que se había ubicado aquí en el municipio, que no estaba en principio prevista. Y bueno, se tomó la decisión por parte de la hermandad de que saliera, se tuvo que recortar el recorrido de la procesión, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo los ubriqueños pues pudimos disfrutar y acompañar a nuestra patrona en este día importante. Y es cierto que a lo mejor hay gente que entendió que ya no iba a salir, y es verdad que, porque me lo han comentado esta mañana varias personas, vamos, que se retiraron pensando que no iba a salir. Pero yo creo que al final, ante la desolación, ¿no?, y la incertidumbre de no saber si iba a proceder a sacar a la Virgen a la calle, pues al final tuvimos la suerte, la alegría y bueno, y la perseverancia también de la hermandad, que mantuvo el ánimo y estuvieron esperando para ver si en algún momento se confirmaba que no hubiera más probabilidades de lluvia, y llegado el momento pues se sacó, ¿no?, y salió a la calle y bueno, y pudimos disfrutar y acompañarla. Isabel, por cierto, tu primera feria evidentemente como alcaldesa, imagino que por un lado también lógicamente mucho orgullo y por otro responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad, Juan Carlos. Es verdad que se vive muy diferente desde este otro lado. Así nos lo dicen, como es normal, cuando uno está en la posición y que le corresponde organizar, y la responsabilidad de tener que estar pendiente de este evento, de esta feria y de esta fiesta. Y ahora comprendo perfectamente cuando se nos decía que hombre, que es cierto que desde este lado se vive de otra manera, ¿no? Son muchas cuestiones, son muchos detalles, pequeños detalles que se nos escapan, que hay que tomar decisiones. Y bueno, yo creo que al final lo importante, como tú bien decías, que sabiendo que era la primera feria que íbamos a tener que organizar, pues lo que hemos estado muy ilusionados, intentar de ir mejorando, aunque fuera pequeños detalles que pudieran facilitar el disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, especialmente más los visitantes que vengan aquí a Ubrique. Y eso es lo que hemos intentado en este pequeño tiempo o periodo de tiempo que hemos tenido para su organización. Y son muchas, como tú bien decías, mucha la responsabilidad, porque quieres que esté Ubrique engalanado para la ocasión, quieres que los fuegos artificiales sean un buen castillo dirigido al disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, quieres que el encendido tenga el éxito, que a la gente le guste cómo ha quedado. En definitiva, estamos siempre organizando para lo que es el disfrute de nuestros vecinos y vecinas. Y entonces eso genera también una determinada tensión o presión, no en negativo, sino con un espíritu de mejora, de intentar de adelantarte y de estar pendiente a todo lo que te apunta la gente en la calle para ir mejorando poco a poco. Pero lo estamos viviendo, como decía inicialmente, intensamente, pero con mucha ilusión también. Si te parece, repasamos, ¿no?, lo que han sido estas dos jornadas, la noche de los fuegos artificiales, el día de ayer. Sobre los fuegos artificiales, bueno, la principal novedad, ¿no?, que se lanzaban desde, bueno, a unos metros de distancia, sobre el punto de los últimos años, desde el botellódromo. El tiempo que acompañó, llovió unas horas antes, pero además lo principal no hizo viento. Y bueno, pues no sé qué opinión te han comentado los ubriqueños con los que has hablado sobre los fuegos artificiales, que sobre todo los últimos minutos fueron de mucha intensidad y gustaron mucho. Pues la verdad es que eso es lo que la mayoría de la gente que está dirigida a mí, claro, me ha transmitido, que fueron unos fuegos artificiales que estuvieron muy bien, sobre todo el final, que fue apoteósico. Todos pudimos disfrutarlo con intensidad, como tú dices, porque hubo un gran número de fuegos, y es verdad que el inicio, al principio, dije que quizá la lluvia no hubiera hecho estrago en las cargas que se tenían que lanzar, pero es verdad que ha habido un número importante de cohetes que no han podido ser lanzados por este motivo. Pero el grueso y el final, pues fue pudo, ¿no?, enlucir lo que es este día tan importante para los ubriqueños y ubriqueñas. Y en ese sentido, pues también decir que el letrero que siempre visualizamos de dar la bienvenida al día de nuestra patrona, de la Virgen de los Remedios, pues no pudo encenderse debido a eso, a que la carga estaba mojada, estaba afectada por la lluvia y no lució, ¿no?, como todos esperábamos. pero creo que durante el día de angustia, porque si bien que es cierto que los días anteriores, diría que la semana, habíamos quedado que teníamos que estar pendientes, como siempre, ¿no?, de lo que son las previsiones del viento, para ver que no se prevea ningún problema, y habíamos quedado con Medio Ambiente de ponernos en contacto con el COP para saber las previsiones a las 3 de la tarde del mismo viernes, y bueno, se confirmaba de que no iba a haber problema, pero el problema empezaba a ser la lluvia, aunque es verdad que también pudimos ver las previsiones, y si no llovía media hora antes del lanzamiento no iba a generar ningún problema. Y ya a partir de ahí, pues lo que estamos comentando, ¿no? Creo que han sido unos fuegos que han estado a la altura, ¿no?, de nuestra fiesta, y que el final, como tú bien decías, creo que gustó muchísimo a la mayoría de ubriqueños y ubriqueñas. La verdad es que llovió cuando estaba previsto. En principio se daba agua al mediodía o primera hora de la tarde, pero quizás también cuando no estaba previsto, que era ya bien avanzada la tarde, ¿no? Y parecía que incluso no iba a llover durante el lanzamiento de los fuegos, algo que no la meteorología, los partes meteorológicos no daban en principio. Exactamente. Nos pasó como ayer en el día de la Virgen. Fue una previsión, bueno, mejor dicho, fue una ausencia de previsión. Por la tarde no se preveía ninguna lluvia y al final pues cayó. Y yo tengo que aprovechar este momento porque es una pena que, ya digo, con independencia de que a algunos les gusten más que otros, como habíamos engalanado la Plaza de la Estrella, lo que es el punto de entrada a lo que utilizamos en Ubrique, o preparamos como recinto ferial, y suponía el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas, trabajadores del ayuntamiento, que además habían estado los días previos trabajando y echando muchas horas para poder tenerlo todo listo en ese día. Y la lluvia, pues la verdad que hizo el estrago de destrozar, ¿no?, todo este trabajo, y yo creo que al final era un resultado muy muy bonito, un resultado positivo, vamos, en el sentido de, con independencia de que guste más o menos, pero que yo creo que estaba bien engalanada lo que era la Plaza de la Estrella, y tuvimos que actuar inmediatamente y tomar alguna decisión para ver qué hacíamos. Así que, pues como tú bien dices, la lluvia, aunque se prevea, poco se puede hacer porque al final llega, pero es verdad que nos hemos llevado la sorpresa de lluvia no prevista, tanto en el día de ayer como en el de antier, y claro, ya la incertidumbre de que al no estar prevista si pudiera seguir adelante y por tanto llega la hora de los fuegos y tener algún problema para su lanzamiento. Afortunadamente, pues pudimos echarlo, ¿no?, y disfrutarlo. Sobre los fuegos artificiales, como comentaba, la principal novedad de este año, el lugar, la ubicación exacta, el botellódromo, la zona es la misma, pero sí, ese punto en concreto que no sé si la idea es seguir repitiendo en ese mismo lugar, digo, porque elimina todas las consecuencias que tiene para el tráfico en ese punto crucial, ¿no?, como es la zona de dispersor, ¿no? Así es, pues yo ya estuve hablando con el concejal de fiesta, con el concejal de festejo, y ya ahora después de la feria pues mantendrá una reunión tanto con la empresa pirotécnica como con los cuerpos de seguridad para hacer una valoración si el punto de lanzamiento es más adecuado o no, porque es verdad que a priori genera menos problemas. Nosotros tuvimos que tomar esta decisión, sobre todo por facilitar la entrada de las atracciones a Ubrique. Tenemos que recordar que la prontitud con la que la feria de Ubrique se abordaba este año pues hacía que las atracciones tuvieran que venir en estas fechas que coincidiera con los fuegos artificiales y con la Virgen, pero me refiero concretamente a los fuegos, y teníamos que tener esa zona abierta para poder facilitar la entrada de estas atracciones, ¿no? Entonces, visto el resultado, que en principio no parece negativo, pues habrá que valorar con los distintos participantes, pues sí, en el año que viene merece la pena volver a repetir en esta ubicación. Es cierto que, y aprovecho el momento, que pudiera generar algún inconveniente, ¿no?, a lo que es el uso de los del botellódromo por los jóvenes, pero se facilitó la información de que iba a estar cerrado, se pasó rápidamente la limpieza tras el lanzamiento de los fuegos, y a las 2 de la mañana, si no recuerdo mal la hora, estaba ya abierto para su uso y disfrute por los jóvenes de Ubrique. A lo mejor el año que viene, en las horas coincidentes que no puedan usar el botellódromo, pues lo mismo con carácter extraordinario, tenemos que habilitar a lo mejor la zona del mirador para que puedan estar allí si les apetece, ¿no? Pero son decisiones que tendrán que tomarse en función ya del análisis concreto y detallado, pues, de todo lo que ha supuesto estas novedades, ¿no? Y como tú bien dices, yo a priori, así a voz de pronto, pues me parece un mejor sitio porque elimina toda la dificultad de tráfico que se genera cortando una vía principal de Ubrique como es la avenida de Jesulín, ¿no? Así que eso ya lo analizaremos y veremos si es mejor seguir manteniendo este punto de lanzamiento. Pues conectando, ¿no? Lo que fue esa jornada de los fuegos artificiales con el día de ayer. Te iba a preguntar, lo has comentado, ¿no? En diferentes momentos, incidencias de la lluvia. ¿Hasta qué punto, no? Tuvisteis que tomar decisiones en el día de ayer y hasta qué punto incidió la lluvia sobre el desarrollo normal, sobre lo que teníais previsto. Por ese motivo, vamos, por los chubascos de cierta intensidad al final ya en la jornada de ayer, ¿no? Así es, pues, un momentito. Perdona que tengo la garganta un poco seca. Que, pues bueno, nosotros tal y como se produjo la caída de los farolillos en todo el recinto ferial, el concejal de fiesta pues estuvo valorando sí hacer un encargo de nuevos farolillos para poder montarlo, pero es que hablamos de un trabajo que necesita muchas horas, de mucho personal, y que de un día para otro estamos hablando del viernes del día 7 y tenerlo listo para la noche del día 8, es decir, teníamos un día de actuación nada más y no íbamos a llegar. Entonces él estuvo analizando otras alternativas, otras opciones, y me comentó que podríamos poner un paraguas de luces, y dijimos, pues mira, adelante, porque al final el paraguas de luces, si hubiera otras incidencias en estos días, si volviera a venir la lluvia, pues eso no se puede caer, no se va a mantener de todas maneras. Creo que anoche en el alumbrado la gente le gustó el efecto que tiene este paraguas de luces, que es precioso, la verdad. Pero claro, es lo que yo decía, el único inconveniente que se ve es que de día no va a lucir tanto, porque de día no están las luces y no va a tener tanto realce. Pero bueno, había que tomar esta decisión. Y pongo como ejemplo que el mismo día 8, pues trabajadores del ayuntamiento y responsables municipales estuvieron montando los farolillos sí ya en la Plaza de las Palmeras, en el recinto ferial, y claro, y debido a la lluvia de ayer, pues volvieron a caerse, donde de nuevo tuvimos que solicitar la intervención de Básica, de la empresa pública de Mancomunidad, que tengo que felicitarla públicamente, tanto a ella como a su operario, y por la tarde del día de ayer de la patrona, pues limpiaron también la Plaza de las Palmeras para que no estuvieran los farolillos en el suelo molestando al público asistente tras el alumbrado. Así que la lluvia ha sido la protagonista, pero bueno, al revés, la lluvia ha estado presente, pero no le ha quitado protagonismo ni al Día de la Patrona, ni a nuestros fuegos artificiales, y creo que tampoco a la afluencia de los ubriqueños y ubriqueñas que salieron a la calle para celebrar estos días, ¿no? Sí, que sobre todo las incidencias más que nada en torno a la ornamentación y en concreto, ¿no?, el tema de los farolillos, que además la pena es que era por segunda vez y sobre todo por el trabajo que hasta altas horas estaban desarrollando operarios municipales, merándose, que por segunda vez los colocaron y que de nuevo, ¿no?, la lluvia provocó esos problemas. Pero ya decimos, solo dentro de lo que cabe, el tema de ornamentación, no hubo ninguna otra incidencia con motivo de la lluvia, ¿no? No hubo otra incidencia. Ayer por la noche estuve comentando con el concejal, que ya ahora vamos a echar un rato después de esta entrevista, y me comentaba que en alguna caseta había entrado agua que los bomberos tuvieron que ir a achicar, pero eran una o dos casetas nada más. No sé exactamente el problema de dónde venía, que es lo que habrá que ver, por si hay que tomar alguna decisión para corregirlo, por si vinieran agua en estos días, pues que no vuelva a producirse, ¿sabes? De todas formas, después, precisamente, tenemos previsto conversar con el jefe del Parque Local de Bomberos, pues, así que también comentaremos ese extremo, ¿no?, que nos comentas. Muy bien. Pues todo ello, ya decimos, en torno al día de ayer, y bueno, pues estamos viviendo las primeras horas en sí, de todas formas, de estos festejos que comenzaban el fin de semana por aquello de los caprichos del calendario, ¿no? Se ha comprimido todos estos días de feria. Ya sabes que desde hace años, ¿no, Isabel? Fuera, aparte, ¿no?, de en estos años también lo habrás vivido, al margen de lo que ya el propio ayuntamiento y de las responsabilidades municipales, como ciudadana también, esa visión, ¿no?, que se nota de que hay muchísimas personas de Ubrique que se van, ¿no?, durante estos días. La verdad es que hay muchos factores, ¿no?, porque, claro, la feria no es algo extraordinario como quizás en otras décadas. Esto a nivel social, bueno, los festejos, estas actividades, bueno, pues algo más rutinario que se puede vivir incluso cualquier fin de semana, ¿no? Nos podemos divertir también. Aparte de eso, en el sector de la piel, ¿no? No ha habido demasiadas vacaciones en muchos casos y la disfrutan en estos días, así que hay muchas personas que aprovechan para marcharse. Lo cierto es que se unen diversos factores que hacen que cada vez, bueno, pues notemos, ¿no?, que hay una afluencia, un número de personas que se marchan, ¿no?, de nuestra localidad. Desde un ayuntamiento, ¿qué se puede hacer realmente ante esto? Pues ahora mismo te contesto la pregunta, pero no quisiera, Juan Carlos, que pasar la ocasión de darle de nuevo nuestro agradecimiento a la Peña Flamenca de Urique, porque, como bien sabemos, debido a la coincidencia de la procesión de la Virgen de los Remedios y el encendido del alumbrado, se hacía imposible el poder organizar un pregón en condiciones, porque estábamos sujetos a los horarios que pudieran cambiar y, por tanto, no íbamos a elegir a una persona que pudiera pregonar las ferias y fiestas y que luego tuviera que retrasarse el pregón y demás. Entonces, le pedimos a la Peña Flamenca que organizaran unas actuaciones mientras que se procedía al alumbrado para poder disfrutar, ¿no?, la gente mientras que esperaba el encendido. Y la verdad que estuvo bastante bien organizado, hubo algún fallo de sonido, por lo cual pido también disculpas. Y bueno, y la verdad que tengo que darle el agradecimiento, porque en ningún momento nos pusieron ninguna pega y organizaron esta actuación previa y pudimos estar disfrutando hasta la llegada de las 12 de la noche. Y a lo que tú bien dices, Juan Carlos, es algo que no está ajeno a nuestro conocimiento, como también indicabas, pues debido a que como ciudadana, ¿no?, y ya ahora como responsable también que he sido de un grupo municipal de la oposición y ahora como responsable municipal del ayuntamiento, es verdad que la feria necesita yo creo que de un debate entre distintos organismos, distintas entidades y distintos colectivos, para ver si estamos dispuestos a intentar de realzarla de manera que podamos ofrecer una feria atractiva para los uriqueños y uriqueñas. Este año, además, se producen factores, como tú también estabas indicando, que hay muchos trabajadores, muchos marroquineros y marroquineras que no han tenido vacaciones de verano y les han dado la semana de feria, con lo cual es normal que personas que han estado trabajando duro, pues en el momento que tengan los días de descanso, lo que les apetezca es de salir de la localidad y tener sus días de disfrute. Creo que eso es una parte también que se va a notar. Pero aquí hay de todo, ¿no? La gente, cuando se me acerca, pues hay personas que creen que la clave es la fecha, que volviendo a la antigua fecha de Ubrique, del 14 al 17 se podría resolver lo que es el facilitar que la gente se quede en la localidad. Y vamos a tener la prueba en el año que viene, ¿no? Sin tomar ninguna decisión de cambio de fecha, tal y como está establecida ahora mismo la celebración de la feria, pues el año que viene, con esto de que es bisiesto, hace que coincida el primer día de feria, miércoles 14 de septiembre. Así que yo creo que el año que viene, como estamos comentando, sin tomar ninguna decisión extraordinaria o diferente a lo que es la celebración de la feria, pues va a venir por la casualidad a coincidir con la fecha tradicional y veremos si la fecha es un elemento tan decisivo, ¿no? Y realmente yo creo que aquí la clave está también en hablar con los empresarios, hablar con las organizaciones sindicales, porque yo creo que al final el problema de fondo está en que el disfrute coincida con esta, o las vacaciones coincidan con esta fecha, hace que la gente lo asocie pues a unas vacaciones y salida, por tanto, de la localidad. Eso es una de las cuestiones. Yo creo que desde el ayuntamiento tenemos una tarea dura y importante de intentar también de promover y fomentar una feria de día diferente que le permita a la gente estar de día en la calle. Y es que Ubrique está teniendo en los últimos años una feria de salida tarde nocturna. Las casetas suelen llenarse en torno a las 8 de la tarde y es verdad que el día suele estar triste, ¿no? Y eso hace que los que nos gusten la feria de día pues al final terminan por no ir. Entonces creo que aquí tenemos, desde luego, tareas para todos, pero nosotros proponíamos desde la oposición y lo vamos a hacer ahora con la posibilidad que nos han dado los ubriqueños de hacerlo desde el gobierno y es sentarnos, todos los colectivos que creamos que tienen algo que decir, y valorar conjuntamente pues las decisiones que le corresponden a cada uno y intentar de que sumemos todos a esta celebración. Yo es que tengo que recordar que es uno de los festejos más caros desde el punto de vista del ayuntamiento, se llevan muchos recursos municipales, y es verdad que lo importante es que lo disfrute una mayoría. porque es donde se busca la optimización, ¿no?, del gasto público, que lo disfrute la mayoría de personas posible. Así que tenemos retos por delante y tenemos que intentar también, yo creo que mientras que no tengamos un recinto, que yo creo que también es una de las claves que se ponen sobre la mesa, tener un recinto único donde estén tanto las casetas como las atracciones, como debería ser, ¿no?, todo en un mismo lugar. Mientras que no llegue ese momento, pues tendremos que ir mejorando tanto a través de oferta de actividades. En la caseta municipal, el concejal de fiestas ha hecho un gran esfuerzo para darle contenido y atractivo a la caseta municipal, pero creo que también en la mejora de los servicios. Por eso este año caímos en o teníamos el interés de montar una ludoteca, que veremos la aceptación en estos días, que yo creo que es una fantástica idea, que permite también los que vivimos la feria, lo vivíamos a pie, ¿no?, de feria sin más responsabilidades, pues que los niños, cuando vamos con ellos a nuestro recinto, se cansan, se aburren, es un ambiente que ellos no le encuentran atractivo, y la ludoteca pues le va a permitir realizar actividades de su edad, de entretenerlo, y por tanto pues que estemos todos en una misma zona, ¿no? Así los padres o los cuidadores podrán estar algo más tranquilos y los niños podrán estar disfrutando, porque yo creo que la feria también hay que darle ese punto de vista dirigido al público infantil, para que al final los niños tiran de los padres. Todos sabemos cómo, y los que los tenemos, ¿verdad? Sabemos que ellos no es que manden, pero dirigen mucho de las actuaciones, ¿no?, de las decisiones que tomamos, y si conseguimos que vayamos mejorando en ese sentido, pues a lo mejor hacemos que sea más atractivo el quedarse en la feria de Ubrique. Creo que además, sobre todo los gigantes cabezudos y la atracción de feria, esa es la feria para los críos. Bueno, pues evidentemente con la ludoteca se permite, ¿no?, que también disfruten allí en el propio recinto de las casetas, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que a ver, ya tendremos que ir viendo cómo la respuesta y la aceptación de la ludoteca, pero yo creo que pudiera ser en positivo, porque como tú bien dices, luego están las atracciones, que es la demanda normal, la feria para los niños es montarse los cacharritos, pero el poder disfrutar en un recinto, padres, niños y en fin, jóvenes y de todas las edades, pero en este caso las familias también tienen un perfil diferente, ¿no? Porque como estábamos comentando antes, al final los niños son niños y en el momento en que no hay juego o no hay relaciones entre ellos, pues se nos aburren y por tanto empiezan la petición de vámonos ya que estamos cansados, ¿no? Son los pequeños detalles, Juan Carlos, intentando de innovar en nuevos servicios, que yo creo que ahí tenemos que seguir dándole vuelta a nuestras cabezas para ir tomando decisiones que vayan mejorando. Y la clave, como tú bien decías, es el recinto único. Yo me encantaría tener una respuesta definitiva para la Feria de Ubrique, pero creo que hay que hacer esa valoración conjunta por lo que decía antes. Si cuesta dinero todos los años organizar una feria, imagínate lo que cuesta, o imagínense los oyentes de Radio Ubrique, lo que costaría hacer un recinto ferial nuevo. Entonces, muchas veces, desde el punto de vista ya del equipo de gobierno, ¿no?, como regidores municipales, dudas de que, aun teniendo los recursos que pudiera, en el caso, que no es lo fácil, pero supongamos que tuviéramos los recursos para poder gastarnos en adecuar un recinto ferial y demás, te surge la duda de que con las necesidades que existen en el municipio, si vas a tomar una decisión de que al final sea disfrutada, ¿no?, por la gente de Ubrique. Yo creo que tiene que ser decisiones que tienen que ir conjuntamente y que son complementarias y que en todo ese conjunto va a indicarnos el camino definitivo que vamos a plantear en torno a la feria y a las próximas ediciones. Pues lo has anticipado, pero de todas formas te voy a preguntar un poco por medidas, ¿no?, en concreto, o a lo mejor proyectos que a corto plazo para la próxima feria o incluso ya para más largo plazo, próximas ediciones, tengáis en mente como nuevo equipo de gobierno, ¿no? Porque como todo el mundo podrá comprender, bueno, pues nuevo equipo de gobierno, unos meses tan solo al frente del Ayuntamiento de Ubrique, así que la feria todavía no habéis, como comentabais, ¿no?, cuando hablamos contigo, con el delegado municipal de fiestas, señalabais que todavía en esta feria es complicado que podáis dejar vuestro sello, ¿no?, lo que pretendéis en cuanto a vuestro proyecto de feria. ¿Qué pensáis que tenéis en mente para el próximo año o incluso para próximos años? Pues la verdad es que ahora mismo lo que más no me he puesto en una balanza, ¿no?, lo que parece que el peso más importante sería el de mejorar el recinto actual. Nosotros justamente después de la feria hay una subvención también que consiguió el equipo de gobierno anterior del IDT de la Diputación Provincial, que era habilitar una zona para autocaravanas, un parking de autocaravanas allí en colindante con la Plaza de las Palmeras, que se nos llamó, por cierto, por parte de Diputación, porque esa obra tiene que estar ejecutada antes de final de año, y adquirimos el compromiso con ello, que justamente después de la feria pues nos íbamos a poner a ejecutar la misma. Vamos a ver si esa obra permite también una pequeña ampliación y mejora del recinto, y van a ser decisiones de ese tipo, todo lo que podamos ir comiendo o ampliando, mejor dicho, ampliando, ¿no? El recinto ferial, pues las vamos a ir adoptando, pero, como decía, aquí lo que hay que hacer es un cálculo de superficie mínima, de lo que Ubrique merece para celebrar su feria. Superficie que contemplaría casetas y también las atracciones, y ver si definitivamente tenemos que seguir ampliando la Plaza de las Palmeras hasta conseguir esa superficie mínima, o hay que plantearse otras alternativas, que desde luego nosotros no vamos a tomar solo, vamos a hacer las propuestas, vamos a escuchar las opiniones y vamos a ver la decisión definitiva, ¿no? Entonces, Juan Carlos, yo lo que sí quiero transmitirle al pueblo de Ubrique, que en sí, en mis palabras, desde luego se evidencia que no hay una decisión única de vamos a hacer esto y esto y esto. Yo no quisiera, ayer me lo decía una persona que yo creo que con cariño, aunque no sea socialista ni mucho menos, y me decía que había sido diferente con respecto a el alumbrado con respecto a otros alcaldes, ¿no? Que siempre el primer día al menos ofrecían que en los 4 años que iban a estar Ubrique iba a tener un recinto nuevo. Yo creo que hay que ser muy prudente en las promesas y en los compromisos que se adquieren con el pueblo. Nosotros en campaña electoral le dijimos a los ubriqueños y ubriqueñas que íbamos a tener un debate serio sobre la feria, que íbamos a ver con ellos las decisiones que tenemos que adoptar para que la feria de Ubrique vuelva a ser un referente en la comarca y en la provincia. Creo que tenemos esa tarea, pero no es una tarea única del ayuntamiento. Lo he intentado de explicar durante todo este tiempo con todas las preguntas que tú me has ido realizando para que la gente visualice que no todo depende del ayuntamiento. Al final y a última instancia, la feria la hace la gente, pero porque tiene desde luego los atractivos, ¿no?, de los organizadores, que sean una feria atractiva, pero que somos un compendio de colectivos y de entidades que tenemos que ponernos de acuerdo para caminar en un mismo camino. Entonces, yo la novedad con respecto a la feria del año que viene va a ser que este año vamos a ir trabajando ese debate, vamos a ir viendo las decisiones más inmediatas, las de corto y medio plazo, y ya las que tengan que venir más allá de esta legislatura, pues que se habla, por supuesto, con los restos de grupos municipales, a ver si somos capaces de plantear una respuesta común, conjunta, como estoy diciendo, y que la gente sepa exactamente qué es lo que va a ofrecer el Ayuntamiento de Ubrique con respecto a su feria. La verdad es que por la cabeza de todo seguro que pasan muchas alternativas en relación al recinto ferial, zona de Hipersol, incluso por la zona del matadero se comentó en su momento, pero está claro que también el presupuesto al final es el que manda. Y ver si eso se amortiza socialmente luego, ¿no? Porque tú has dado la clave en el término, Juan Carlos, la amortización social. Muy bien definido por tu parte. Porque al final está claro que es una inversión muy alta, sí, alta, y no solo puede servir para 4 días al cabo del año, ¿no? Eso es. No solo para 4 días y no solo para unos pocos, ¿no? Pero yo creo que queda definido correctamente, y se trata de eso, de saber del importe que estamos hablando. Tiempos en los que la inversión pública de infraestructuras y obras es complicado. Sabemos que el resto de administraciones están recortando ese tipo de ayudas porque están volcados en garantizar lo que es el estado del bienestar y, por tanto, dirigiendo muchos recursos a educación, salud y políticas sociales, y ahora mismo las infraestructuras públicas y municipales están un poco escasas, ¿no?, de tener fondos a donde dirigirnos para conseguir dinero para hacer, pues en este caso, el recinto para Ubrique. Así que lo que nosotros siempre hemos defendido, pues mira, cuando no hay dinero para intervenir, lo que hay que planificar, y en el momento en el que se tenga oportunidad de acudir a una convocatoria o a través de poder acceder a cualquier fondo público, pues que tengamos esa tarea hecha. Creo que es la clave mientras que no tengamos oportunidad de tener esas subvenciones. Como tú bien decías, creo que la feria ahora mismo actualmente no se nos escapa, que no es la adecuada, genera muchas molestias. Yo tengo que aprovechar también ahora mismo estos momentos para agradecer la paciencia de los vecinos y vecinas que se ven afectados por la organización de esta feria, vecinos del Prado, vecinos de la Ladera, del Mirasierra, del Catalán, de la Avenida Diputación. Alteramos su día a día por 4 días. Al final este año, al juntarse con la Virgen y con los Fuegos, es una semana completamente, y son vecinos y vecinas que solidariamente, con el disfrute de los demás, pues tienen paciencia en aguantar esa molestia, pero es un perjuicio que el que lo vive todos los días tiene guasa, ¿no? Como para que nos entendamos todos. Mm. Y tú compruebas también que la feria ahora mismo organizada, urbana, genera también lo que son las complicaciones y las molestias de tráfico, las conexiones, en fin. Yo creo que hay que apostar por intentar de tener un recinto lo más concentrado posible y poco a poco pues ir caminando, ¿no?, para tener un recinto definitivo. Mm. Hablamos de esta feria, una de las principales novedades sin duda, ¿no?, la ludoteca. También hay que decir que dentro de lo que es el centro de coordinación del punto de seguridad, ¿no?, allí en el recinto de las casetas, que ya sí que es cierto que el año pasado se ubicó una caseta en ese sentido, pero además este año se le ha añadido lo que es un puesto de enfermería, ¿no? Así es. Nosotros lo estuvimos viendo en primera instancia con la policía local como cuerpo de seguridad dependiente del ayuntamiento. Estuvimos viendo con la jefatura la posibilidad de poner un punto de seguridad. Creemos que es un acierto porque nos permite tener también en un mismo lugar, en el recinto ferial, pues todos los cuerpos de seguridad, no solo ellos, sino también si necesitaran la autorización, bomberos, guardia civil y como tú bien decías, también la unidad sanitaria, ¿no? Hemos podido en este punto poner un ordenador donde la gente, si tuviera que hacer cualquier denuncia o tuviera que prestar cualquier declaración, pues allí mismo se puede hacer. Y hemos habilitado una camilla dentro con todo el material y todo el personal lo pone la Delegación de Salud y el Centro de Salud de Ubrique, que desde aquí también agradecemos. Y hemos puesto una camilla dentro de esta caseta que alberga el punto de seguridad porque muchas veces a lo mejor se tienen problemas con personas que no es que tengan que ser trasladadas al Centro de Salud y quizás en la camilla se le puede suministrar lo que corresponda y esperar un tiempo y estar bien, ¿no? Entonces creíamos que facilitaría cualquier tipo de incidencia, de atención de cortes menores, pues facilitaría el poder atenderlos en un recinto cerrado, en una caseta adecuada para estos casos, y yo creo que es todo un acierto, y aparte de la tranquilidad que genera para los ubriqueños y ubriqueñas, nuestros visitantes, que haya allí un puesto de seguridad que esté atendido por todos los cuerpos. Sin tener ese papel protagonista ni que el año pasado pues tú entrabas al recinto y te los veías a todos los cuerpos y parecía, ¿no? Había gente que le decía, es que parece intimidatorio. Y entonces pues creo que hemos, teniendo claro que tenían que estar en el recinto ferial, pues lo hemos hecho de una manera que se integrara en lo que es este recinto y mejorando los servicios ya no solo de seguridad sino también sanitario. Esto en cuanto a seguridad ciudadana, esa novedad, ¿no? Además, añadido al tema del puesto de enfermería. Si hablamos de tráfico, digo por enlazarnos una cuestión muy importante que se estaba pendiente, ¿no? De la calle San Sebastián, sobre todo. Finalmente se pudo reabrir. No sé si la lluvia ha provocado algún problema o no ha podido. En esta ocasión ha ayudado, Juan Carlos. Porque la obra de la calle San Sebastián, como bien saben especialmente los vecinos de esta calle, pues echamos un subbase que tenía que compactarse. Teníamos el encargo a Básica de tener que regar todos los días para que se compactara bien y pudiera el tráfico rodado pasar sin molestar y levantar polvaria a los vecinos, y esta lluvia lo que ha facilitado son esas tareas manuales o que tuviéramos que haber hecho, pues en este caso lo se ha hecho de manera natural por la lluvia. Así que en este caso no se ha producido ningún barrizal. Yo pasé expresamente andando y en coche también por la calle San Sebastián y estaba en condiciones más que adecuadas para su tránsito rodado como peatonal, ¿no? Y ahí yo le estamos dando también una vuelta para, han sido muchas las reuniones que hemos tenido también con el concejal de urbanismo, con los vecinos afectados y con los comercios de esta zona, y estamos barajando alguna que otra idea para ver si ya cuando termine la feria poder realzar con ellos algún tipo de campaña específica de los comercios de la calle San Sebastián para intentar reactivar, ¿no? Esa también preocupación que nos manifestaban, que al estar sujeto a las obras pues hace que la clientela al final vaya o acuda a otro comercio con mucha más facilidad de acceso, ¿no? queremos a ver si somos capaces de hacer alguna iniciativa interesante por intentar que se sientan beneficiados, ¿no? Desde el punto de vista que la gente vaya a sus comercios. Así que, bueno, la lluvia que tuvo su incidencia, ¿no?, también tuvo su lado positivo, parte, ¿no? Buena, sí. Y en los horarios que llovió, yo creo que también, dentro de lo malo, creo que fue acertada en los horarios en la que cayó el agua y como tú bien dices, en este caso, la calle San Sebastián le vino muy bien. Bueno, pues son apuntes relacionados de una u otra manera con lo que es la Feria y Fiesta 2015, que no ha hecho nada más que comenzar, que estamos viviendo aquí en directo también desde Radio Ubrique, junto a la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Isabel, ya por finalizar, no sé si algún apunte más, y sobre todo un mensaje, ¿no?, para los ubriqueños, imagino, ¿no?, de que disfruten de estos días. Mira, sí, yo quisiera aprovechar para un par de recordatorios. Decirle a todos los oyentes que esta tarde, a las 2 de la tarde, tenemos la entrega de premios de pintura en la caseta municipal, así que están todos invitados los que quieran acompañarnos. Luego agradecer tanto a la Banda Municipal de Música y a la Agrupación Musical todos los pasacalles que hacemos diario con respecto a Gigantes y Cabezudos, donde muchos pequeños, y esta mañana hemos podido comprobarlo en persona, pues bueno, los ilusiona y los anima en esta festividad. Y luego recordarles que hay está la novedad, que ya este año vamos a exponer lo que son los trabajos presentados para el Certamen Andaluz de Pintura, que está en el Convento de Capuchino. Por lo tanto, todo el que esté interesado para conocer estas obras tienen desde el día 10 al 4 de octubre para verlo, porque es verdad que era una cuestión que nosotros no entendíamos cómo nos exponía, que es lo mínimo, ¿no? Cuando una persona se presenta a un concurso de pintura, al menos quiere que su obra sea conocida por el público. Entonces dijimos que lo propio sería exponer todas las obras que han concursado en el certamen de Andaluz y van a estar expuestas en el convento de Capuchino. Y un apunte más que no se puede olvidar de cara, sobre todo a los padres y madres que nos estén escuchando, recordar que hoy es el Día del Niño y que, por tanto, de que abran las atracciones de feria hasta que cierren, ya de madrugada, ese precio especial. Así es, Juan Carlos. Es un dato muy importante. Hoy es el Día del Niño, que permite que todas las atracciones sean a 1 euro. Y el horario, como tú bien decías, es desde la apertura de las atracciones del día de hoy, miércoles, hasta que se cierren, con independencia de la hora. Desde la apertura del miércoles hasta el cierre, aunque sea jueves de madrugada, ¿no? Así que hoy es el día, que hoy nos tocará estar con ellos un buen rato en las atracciones y que aprovechemos, que sabemos que son momentos duros y difíciles, pues hoy nos da oportunidad de que los pequeños puedan montarse a un precio más módico para los padres, para las familias y, por tanto, que los disfruten mucho, ¿no? Claro que sí. Pues Isabel Gómez, nos vamos a quedar aquí, bueno, como decíamos, ¿no?, con ese mensaje, ¿no?, sobre todo de disfrutar al máximo de estos días, de disfrutar de esta feria 2015, que además lo meteorológico, toquemos madera, pero parece que ya que sí, las previsiones hablan de cielos despejados, incluso de aumento de las temperaturas, o sea que todo parece que va a acompañar para que podamos disfrutar hasta el fin de semana de una gran feria. Así es. Yo creo que ya, como tú bien dices, está despejada esa incógnita, que vamos a disfrutar de un buen tiempo y especialmente calor. Y bueno, yo lo que le deseo a los ubriqueños y ubriqueñas es una feliz feria, que la disfrutemos con alegría, que además aprovechemos para compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, un buen rato de conversación y que bueno, que no haya ningún tipo de incidencia, ¿no?, que perturbe el disfrute de la feria. Y también, como no, pues decir que ojalá vengan muchos visitantes a Ubrique para vivir también la feria de la localidad y que así permita también un disfrute por parte de ellos y también un realce por parte de las personas y de las entidades que tienen la explotación de las casetas, que también dependen, ¿no?, de su éxito, o mejor dicho, de su beneficio, del público que venga. Así que desearles, lo dicho, a todos los oyentes, pues una feliz feria. Yo creo que lo resume todo. Pues con ese deseo nos vamos a quedar. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre, Juan Carlos, y a los oyentes de Radio Ubrique. Buenas tardes. Buenas tardes.

Recuerda, sábado de feria a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, gran clase práctica. Organiza la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. El próximo 25 de septiembre, Sevilla acoge una nueva edición de la carrera nocturna del Guadalquivir y el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras no quiere perderse esta cita. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza un desplazamiento en autobús para todos aquellos que quieran participar en este evento deportivo. Puedes inscribirte en el estanco del Paseo del Prado al precio de 25,50 euros. Incluye la inscripción de la carrera, desplazamiento en autobús y comida y bebida. Anímate y participa en la carrera nocturna del Guadalquivir 2015, una de las pruebas deportivas más multitudinarias de Andalucía. Inscripción limitada a 55 plazas. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Si no separas tus envases, el reciclado se para. Recuerda, separa tus envases de cartón y el papel y deposítalos en el contenedor azul. Es un mensaje de la Delegación de Desarrollo Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria 2015 en tu radio. Patrocinan Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, Brillo Sur, Servicio de Limpieza y Mantenimiento, Limpieza Industrial y Tratado de Suelos. Estamos en Avenida Pantano de los Odones, nave 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. Herbolario y Centro Natural, estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Les deseamos una feliz feria. Docurri Sociedad Limitada, en Paso del Prado número 38. Distribuidores de Roca, Porcelanosa y Aparici. Toda la feria en tu radio. Seguimos con más actualidad en torno a esta Feria y Fiesta 2015. Recuerden, estamos acompañándoles aquí en Radio Ubrique en esta programación especial que vamos a ofrecerles cada mañana con el sonido de la feria, con los protagonistas, con toda la actualidad en ese sentido. Y sin duda el foco hoy tenemos que ponerlo también en la Hermandad de la Virgen de los Remedios, con los cultos que ayer llegaban a su día grande. Y la verdad es que la meteorología, desde luego, como pudimos comprobar, no acompañó. Seguro que muchas personas se retrayeron de acercarse hasta el recorrido porque, bueno, pues parecía que al final no iba a salir la imagen, como si finalmente se produjo, eso sí, con retraso sobre el horario habitual y además con un recorrido más corto. Así que de ello vamos a hablar durante los próximos minutos con Aurelio López, el hermano mayor de esta hermandad, para conocer un poco cómo fueron las cosas. Aurelio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues la verdad es que ayer por la tarde, cuando veía el tiempo, me acordaba de la conversación que tuvimos el lunes pasado, precisamente. Hablábamos de la meteorología y comentamos que, bueno, afortunadamente, nunca la lluvia había impedido, ¿no?, que la patrona saliera a la calle. Y bueno, pues esta vez estuvo a punto, ¿no? Casi, vamos, como tú bien has dicho, casi a punto de tener que suspender la salida, pero gracias a Dios, pues se pudo, con prácticamente 2 horas de retraso, pues se hizo su salida. Decisión no sobre la marcha que tuvisteis que adoptar, imagino que muy en contacto con, no sé si el aeropuerto de Rota o de Jerez. Últimamente no te lo podría decir, Juan, porque a ver si me entiendes. A partir de nosotros mismos por la mañana, en la celebración que hacemos después de la Eucaristía, vimos la metralla, en fin, con el capataz, Juan Carlos, Juan de Dios, Juan Miguel, en fin, todo el grupo que estábamos allí, y no daban lluvia de ningún tipo, pues, en fin, ponía claros, algo de nubes, pero en fin, cuando Dios llegó la hora de su salida, pues nos sorprendió esta lluvia. La iglesia al principio se quedaron la gente fuera porque aguantaron con paraguas y eso, pero después ya sobre las 8 de la tarde o 8 y cuarto, que fue cuando cayó lo más gordo, pues la iglesia se puso, sinceramente os lo digo, que es que no cabía una alfilia, que hacía una calor de la gente que había entre la lluvia de fuera y la gente toda adentro. El párroco dijo que se abrieran las puertas, que entrara todo el mundo para adentro, porque la verdad es que lo que estaba cayendo no era normal. Aquí yo no sé por encima, si en la iglesia normal caben 400, 500 personas, pues aquí habría 700, 800 personas, no podría decir el número de personas que había. Pero como te decía, pues los móviles echaban humo ayer tarde. Yo la verdad me he quedado sorprendido de cómo la gente del tiempo agudiza en el minuto y el segundo. Estuvieron en contacto con la base naval de Rota, con varios puntos, ¿no? Pero llegó un momento, en la segunda reunión que tuvimos la Junta de Gobierno, pues uno de los costaleros tenía, creo que era Pedro Carlos, el de la escudería Ubrique. Dice, Pedro Carlos tiene un contacto, que eso es al segundo. Y de verdad me quedé sorprendido cómo a segundo iban diciendo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces nos decían, si era de derrota, creo que era de derrota, pero no te lo podría garantizar. Nos decían que era una borrasca que se había formado a partir de las cuatro, una tormenta que se había formado a partir de las 4 de la tarde por un golpe de calor que se produjo aquí en la sierra, ¿no? Entonces de la calor, la evaporación de la calor, pues se condensó el agua y nos dijeron que sí, que estaba lloviendo y que iba a llover más. Eso ya sobre las 8 de la tarde, que iba a llover más. Entonces, claro, pues nos agarramos a ese clavo ardiendo. Ya habíamos decidido que posponerlo hasta las 8, nos volvimos a reunir. Como teníamos ese contacto que era tan exacto y tan fidedigno, porque con el dibujo de los mapas te señalizaba Ubrique y decía que la borrasca estaba, la tormenta, perdón, estaba centralizada en Ubrique, que no ni en Corte ni en el Bosque, que estaba centralizada en Ubrique y su sierra. Pues ya estuvimos en contacto, pues pusimos para las 8 y media seguía funcionando el agua, y entonces pues dijimos, pues vamos a dar una tregua hasta las 9, a las 9:10 o 9:05 nos volvimos a reunir, y ya nos dieron una pequeña esperanza, nos dijeron que sobre 9:15, 9:20, la borrasca repetía, porque el problema de la borrasca es que no había vientos, apenas el viento corría, seguramente era a 4 kilómetros por hora, no sé, es una cosa que entonces no desplazaba lo que era la tormenta hacia la sierra. A las 9, como digo, dijimos, bueno, pues vamos a esperar hasta las 9:15, que estos señores han dicho que va a remitir lo que es la tormenta, y decidimos. Pues al señor Trazo Pesa, que a las 9:10, vamos a poner el contacto, y nos dijeron, adelante, a partir de las 9:20, ahí no caerá una gota de agua ya, la tormenta se ha desplazado ya. Y efectivamente fue, entonces lo preparamos todo rápidamente y pusimos la salida. En las reuniones anteriores habíamos visto las posibilidades de hacer el recorrido. Como nos habían dicho que la tormenta repetiría, hacer el recorrido, sí, su recorrido normal y corriente, y cuando llegara a la pelita abajo, según el tiempo y lo que sea, subir para arriba o salir por la calle al agua, sí, suprimir el primer tramo de la protección, salir a la calle al agua y hacer el último tramo. Y, en fin, en la última reunión que tuvimos, como vimos que la hora prácticamente era un poquito más atrasada de lo normal, pero veíamos que desde la pelita abajo podíamos seguir nuestro recorrido normal, pues se sometió a votación por la Junta y se decidió de acortar lo que es el recorrido, ir hacia la pelita abajo, y de la pelita abajo pues hacer su recorrido normal, un poquito más tarde de lo normal, pero bueno, todo bien, todo muchísimo público y ya está, es la primera vez, pero ha ocurrido. Tú eres el pájaro de mar agüero. La verdad que estuvimos comentándolo nosotros aquí y cada año también, la verdad es que hacemos referencia al tema meteorológico, pero es que las previsiones no apuntaban, de hecho... No, nada, en absoluto. Lo que ocurre es que también es cierto, ¿no? Cuando son lluvias de carácter tormentoso pueden aparecer en cualquier momento... y bueno, lo que sí que parece que lo estábamos anticipando, ¿no? Que lo que estábamos viendo venir, ¿no? Claro, porque como todos estos últimos días había habido tormenta y había habido cosas, pues claro, pues nosotros también estábamos un poquito mosqueados, ¿no? A ver si me entiende, que no es que nosotros estábamos muy tranquilos, pero claro, si a las 3 de la tarde o 3 menos 20 que nos fuimos de aquí, todo era amor y compañía, pues la verdad, yo cuando terminó la procesión me dijo, está chispeando, te está poniendo nublado, está chispeando, y digo, uy, Dios mío, mi arma. Y cuando yo me asomé a la puerta de la iglesia, pero en fin, gracias a Dios se pudo hacer, aunque no con el recorrido entero, pero sí pudo hacer con el medio recorrido. Así que se acortó y, como decimos, la solución que se dio fue directamente salir a la pilita abajo y a partir de ahí retomar el recorrido habitual. Exactamente. Lo que sí que es verdad que, lo comentamos, por ejemplo, con anterioridad, hemos estado conversando con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, y decía eso, ¿no? Que muchas personas, y también lo pudimos ver todo seguro ayer, que ya quizás por la lluvia creyeron que no iba a salir, ¿no? La procesión, ¿no? Sí, mucha gente, claro, ya a las 9 de la noche, pues cogieron y dijeron, si vaya a salir, ni es una decisión que yo puedo tomar, le decía yo a las personas que me preguntaban, ni una decisión que te puede decir cualquiera, eso. Hemos pospuesto la cosa hasta las 9 de la noche, que nos volvamos a reunir y ya si vemos que esto nos remite, si según lo que nos conteste, según lo que nos digan, pues decidiremos, pero en principio hasta las 9 de la noche sin problema de ningún tipo. Claro, cuando vimos a las 9 que nos dijeron que esperáramos unos minutos que nos contestarían con eso y nos dijeron que a partir de las 9 y cuarto de la noche, fue la hora exacta que nos dieron, a partir de las 9 y cuarto de la noche la borrasca desaparece. No estaba lloviendo, pues dijimos pues a la calle. ¿Hay algún tipo, Aurelio, de normativa, de reglamento que os marque que tenéis que... no más tarde de tal hora no podéis salir? Depende de la Junta de Gobierno, ¿no? Exactamente, es una protección de gloria, una protección de esto, y aquí no hay ningún tipo de... Eso se suele dar cuando, por ejemplo, lo que digo yo, hay varias hermandades en la calle, hay varias cosas que no se pueden... pasan por los mismos sitios, entonces no se puede encontrar una cosa, pero aquí lo que la Junta decida, y siempre mirando por la imagen y por las personas, ¿no? Que es lo que también decíamos nosotros, no podemos salir recién llovido, porque la calle va a estar húmeda y hay que esperar algo. Entonces, por eso, que si no hubiésemos salido incluso hasta las 9 y 10 o cosas así, pero dijimos, vamos a esperar 10 minutos, y si sigue la cosa así, a la calle. Entonces preparamos ya a toda la gente, se lo dijimos a los músicos que estaban dentro, en fin, fuimos organizando esos 10 minutos, nos sirvió para organizar a la gente y que la iglesia se quedara también, porque la iglesia, de verdad, tal como estaba la iglesia, no podíamos salir. Ya, pues, se anunció por el micro de que fuera abandonando la iglesia, que si no había ningún tipo de problema, en 5 o 10 minutos estaríamos a la calle. Y ya, pues, así fue. Y la verdad es que la coincidencia, además, ¿no?, con este año, que cualquier otro año, el retraso en lo que es el recorrido procesional en el horario habitual... casi que hubiera dado lo mismo, entre comillas, ¿no? Pero este año es que coincidía con el arranque, el alumbrado de la feria, el encendido del alumbrado. O sea que, bueno, imagino que tuviste esto muy en cuenta para que no interfiriera una cosa con otra, ¿eh? Exactamente, se habló incluso con la alcaldesa, se le dijo que si por cualquier circunstancia salía a la calle la imagen y que si ella, natural, tiene su servicio, que sin problema ninguno podría abandonar. Pero vamos, digo, no, yo si con que termine 9 y 10, 9 y cuarto... soy que sobrada, y así efectivamente sí fue, a las 11 y 10 estábamos ya prácticamente todo terminado y todo recogido, y ya ellos pues se despidieron y bueno, todavía se fueron. Es que también eso es una cosa a tener en cuenta, no podíamos, cualquier otro día pues decimos, bueno, pues nos vamos para arriba y si en vez de a las 11 llegamos a las 12, pues a las 12 llegamos, pero claro, también hay que tener en cuenta que, sí, eso son cosas de muy a tener en cuenta, que las personas que quisieran ampliar el alumbrado, o no podían acompañar a la Virgen, o no podían haber alumbrado. Y las personas a las que le daba igual, le iba a dar igual, ¿no? Una cosa que otra. Pero claro, a las que decían, pues yo voy a ver a la Virgen, sea como sea, pues bueno, le iba a dar igual. A las que decían, me voy a alumbrado, le iba a dar exactamente igual. Pero personas que es una tradición, que pueden ver alumbrado y que quieren ver y pasar esa noche un rato agradable con su familia y sus cosas, pues también había que tener en cuenta, y una de las sesiones, cortar lo que es el recorrido fue ese también. Una circunstancia, hombre, que desluce, evidentemente, lo que es recorrido muy profesional claro. habitual, pero que por otro lado, bueno, os pone a prueba, os puso a prueba como hermandad, y ahí, bueno, pues tuvisteis que tomar y tomasteis las decisiones oportunas para que al final se pudiera hacer lo mejor posible. Claro, hay mucha gente disgustada que dice que pues, se podíamos haber hecho el primer tramo, como es que es natural, es que eso es natural, eso no es el primer tramo porque, claro, no ha pasado por su casa, no ha pasado por su puerta, pero bueno, ¿qué hacemos? Es que nunca podemos contestar a todos, siempre alguien se tiene que dar disgusto. Yo desde aquí, desde la hermandad, pues la verdad, a las personas de la calle Real, Auditor Borque, Beato Diego, pues le pido mis más sinceras disculpas porque la verdad, no podíamos hacer otra cosa. Hay que también apoyar a la mayoría. La mayoría aprobó de salir hasta el piso de abajo y, como es natural, pues así se fue el recorrido. Pues al final, ¿no? Buscando los intereses de la mayoría, ¿no? Intentar el mayor bien posible, ¿no? Dentro de algo que no podéis controlar, como la meteorología. Hombre, bueno, claro. Pues la mejor decisión posible. Y sí que es cierto que, como comentábamos, Aurelio, fuera de antena, por esta circunstancia, la verdad es que se trata de una procesión histórica, porque no sé yo si tenéis datos de que la Virgen haya salido tan tarde como en el día de ayer. No, tan tarde nunca, a ver si me entiende. Aquí uno de los costaleros que lleva ya muchísimos años sacándolo, bueno, y ya no la saca, ¿no? Y decía que él recuerda en sus primeros años, 50 años, 60, que cuando iba por la calle, no me acuerdo si era Beato Diego o Auditor Borque, sí, por una de esas dos calles que empezó a llover, pero por ejemplo, como llovió un poco hace ya 8 o 10 años por la torre, pero que cayó un chaparroncillo, o que nos llovió un poco subiendo la Trinidad, pero vamos, todo en cuatro baterones y punto, ¿no? Y que lo recuerda porque dice que se buscó un plástico y se le echó el manto por encima. Dice, pero vamos, cuando llegamos a la pelita abajo ya no estaba lloviendo, así que fue un chubasquillo, ¿no? Un chubasquillo, como se suele decir. Pero de tardar 2 horas para poder salir o 1 hora y 3 cuartos para poder salir, no se recuerda. Así que, bueno, pues como decimos, por esa circunstancia sí que es cierto, ¿no? Que es histórica en el sentido de que, bueno, pues finalmente no se pudo desarrollar, salir. Las imágenes, las fotografías que se tomaron en ese momento, bueno, pues van a marcar este año del 2015... Digo, porque lo habitual no es que todavía se vea la luz diurna, y ya a esa hora, bueno, pues era de noche, lógicamente, ¿no? De noche totalmente, era ya a las 9:20, creo que fue cuando salimos a la puerta. Bueno, de pues, como decimos, con esas decisiones sobre la marcha que la Junta de Gobierno tuvo que adoptar, con el objetivo de contentar a la mayor persona posible, al bien común, como decimos, incluso de toda la localidad, ¿no? Exactamente, o sea, es lo importante, la decisión que tomamos. Además, vamos con Roberto y nos decía, la decisión que toméis que sea una decisión que nunca se echéis para atrás, sino que seáis conscientes de lo que vais a hacer. Entonces, claro, pues lo pusimos todos los hartos de la mesa, dijimos, esto puede ocurrir, la gente va a hacer recorrido, van a tener que abandonar, siempre va a haber personas, al cortar un recorrido de una procesión por estos motivos, siempre va a haber alguien a disgusto, es que es normal, es que eso es lo mismo, digo, lo mismo que están los costaleros cuando digamos que no vamos a sacarla. Siempre va a haber alguien que le va a caer mal, pero bueno, vamos a ver la mayoría y el interés general, y que nunca debemos hablar mal de la gente y de las cosas. Y entonces, pues claro, pues la decisión fue esa y así se tomó y para adelante. Aurelio, aguanta un momento, por favor, no nos cuelgues porque vamos a conectar en directo. Este es el sonido de la Avenida de España en estos momentos. Hemos podido, queríamos a lo largo de la mañana llevar el sonido de lo que es el pasacalle de los gigantes y cabezudos. Y bueno, pues hoy, como saben, con el acompañamiento musical de la banda municipal de música. Vamos a ver si después, dentro de unos minutos, podemos recoger alguna pieza musical, pero como decimos, este es el sonido de la parte final ya de los gigantes y cabezudos, que marchan por metros, unos centenares de metros antes de llegar al recinto ferial, entre la Avenida España, Plaza de la Estrella, por ahí se está moviendo ya esa comitiva hacia el recinto de Las Palmeras. Decimos que después intentaremos ver si alguna pieza musical podemos llevarle en directo. Perdón, Aurelio, pero ya decimos, es riguroso directo del sonido, del ambiente de la feria en estos instantes. Bueno, pues lo cierto es que queda por delante, bueno, pues la procesión del próximo domingo, así que con muchísimas más ganas, si cabe, ¿no? Hombre, claro, los muchachos, vamos, un comentario después, yo te digo los comentarios de todos los costaleros, comentarios de todo gusto, vamos, desde por qué no hacemos el recorrido desde arriba y vamos, en fin, porque claro, ellos, su ilusión es de pasear la imagen todo lo que puedan, ¿no? Pero en fin, ya está, ya el recorrido se hará normalmente como suele ser y está, y esperemos que el tiempo aquí sí nos respete y, ¿verdad? Y que sea un culmen de todos los actos y todas las cosas como se merecen nuestras patronas. Pues Aurelio, ojalá que sea así. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y nos vemos en la feria. Por supuesto que sí. Gracias. Buenas tardes. Hasta ahora. Y este es el paso doble que estamos escuchando justo en directo, como decimos, Gigante y Cabezudo, la banda municipal de música. Como no puede faltar, desde luego, en estas fechas, Paquito el Chocolatero, ese paso doble que escuchamos, que hemos podido escuchar en directo, a cargo de la banda municipal de música de nuestra localidad, que está acompañando a los Gigantes y Cabezudos, que salieron a las 12 del mediodía, lo comentamos en el arranque del programa, como saben, desde la ermita del San Pedro, desde donde van a salir todos los días. Eso sí, con recorrido distinto a través de diferentes zonas de nuestra localidad y eso sí también el punto de llegada al mismo, el recinto ferial. Hoy a través de las calles, algunas calles del casco antiguo, han estado por la calle Real, San Juan, Torre, Nevada, Toledo, Magdalena, San Sebastián, muy cerca de aquí, Ingeniero Juan Romero Carrasco, en la parte hacia la pasadilla, y bueno, pues ya han ido bajando hacia la Avenida España y se encuentran en ese tramo final, en torno a la Plaza de la Estrella, para, en unos minutos ya, directamente desde la Avenida de Diputación, llegar hasta la caseta municipal, hasta el recinto de Las Palmeras, cuando estamos con un horario de la 1:35 en estos instantes. Como han podido comprobar con protagonistas, enseguida vamos a quedarnos con más actualidad, ya en estos últimos minutos de este espacio. Recuerden, programación especial que les está ofreciendo Radio Ubrique en relación a la Feria y Fiestas 2015. Okay. Radio Ubrique, tu radio. La Ordenanza Municipal sobre la Tenencia de Animales establece en su artículo 38 la obligatoriedad de la persona que conduce cualquier animal por vías y espacios públicos a la recogida inmediata mediante los recipientes adecuados de los excrementos defecados por los animales y depositarlos en bolsas de basura domiciliaria o en los contenedores. El incumplimiento de esta obligación puede ser sancionada con multas de 75 a 500 euros. Por el bien de todos los vecinos, de nuestros visitantes y la buena imagen de nuestro pueblo, colabora y retira los excrementos de tu animal. Él no es el responsable, lo eres tú. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. Vuelve el espectáculo del motor a la Sierra de Cádiz. Los días 18 y 19 de septiembre, 19º Rally Sierra de Cádiz. Prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. El Bosque, Benocad, Grazalema y Ubrique acogerán este año el rally más importante de la provincia, con más de 100 kilómetros cronometrados en los 10 tramos que conformarán esta prueba. El viernes 18 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, verificaciones administrativas y técnicas en el Bosque, y a las 8 y media, primer tramo cronometrado. El sábado 19, desde las 8 y media de la mañana, la Sierra de Cádiz acogerá el resto de tramos. El tramo Benocaz-Ubrique se desarrollará en dos pasadas, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Cierre de la carretera al tráfico una hora antes. 19º Rally Sierra de Cádiz. Organiza Escudería Sur. Colabora Ayuntamientos de Grazalema, El Bosque, Benocaz y Ubrique, Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Federación Andaluza de Automovilismo, Skoda Grazalema Motor, Redur, Tugasa, Asisa, Quesos El Bosqueño, Autorrecambios González, N Recreativos, Coca-Cola y Radio Ubrique. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Vuela naranja y manzanilla! ¡Primorosa, jubilosa! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Farones y cadenetas adornando las casetas, luminosa, deliciosa. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Peineta, flor y mantilla, y rosal en las mejillas, misteriosa, fabulosa, qué guapa que está Sevilla, ole y olá. Qué guapa que está Sevilla, ole y olá. La niña con su volante y la gracia del semblante, simpatía y alegría. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Los mozos con el sombrero y su traje de campero, valentía, gallardía. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Y en medio de los paseos, los caballos y el jaleo, fantasía, picardía. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Sevilla, jardín florido, de brillante colorío, azucena, macarena. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Abrirse a la ventana de sus casas de tiara, de verbena y hierba buena. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Giralda y torre de oro, de los tiempos del rey moro, flor morena y agarena. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! Guitarra y castañuela, palma canta y no se envela, que salero, tajolero. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá!

como cada año, también comentar un poco el dispositivo que los bomberos despliegan en el caso de los festejos en nuestra localidad, o por ejemplo también para preguntarle cómo fueron la jornada de los fuegos artificiales, que en el lado positivo la verdad es que las lluvias sí que evitaron cualquier problema que pudiera haber y también la falta de viento, pero por si acaso también lo señalábamos en su momento, había un dispositivo especial con un retén del Infoca también, con bomberos, con Guardia Civil y Policía Local preparado a tal efecto. Lo dicho, nos marchamos hasta el recinto ferial, allí está el jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, si te parece, Pepe, enseguida ahora comentamos el dispositivo, ¿no?, que desarrolláis a lo largo de estos días, que ojalá no tenga que ponerse en marcha, pero que en cierta forma, bueno, en el día de ayer, pues sí que los bomberos que estaban allí en el recinto ferial ya tuvieron que actuar al menos para ayudar a alguna caseta donde estaba entrando agua, ¿verdad?, por las lluvias. Bueno, sí, durante el chaparrón que cayó anoche, que no se lo esperaba nadie, verdad que aguó un poco la tarde-noche y se quedaron unas bolsas de agua sobre el tordo de los la techumbre de las casetas. Y bien, solamente ayudaron a vaciar esas bolsas de agua, nada más. Así que, bueno, la verdad es que cayó, en poco tiempo cayó bastante agua, pero no estaba previsto. Las previsiones meteorológicas hablaban del mediodía y bueno, llegó a caer bastante más tarde con toda la influencia que esto tuvo en el recorrido procesional, por ejemplo, en delucir un poco esas horas previas al arranque de la feria. Pero en general, esto ocurrió en la feria, simplemente, bueno, pues esa pequeña intervención, poco más, y en el caso de Ubrique en general, ninguna actuación, ¿no? No, en Ubrique en general, no. La tarde, puedo decir que la tarde del día 7 de los fuegos artificiales, del lunes, pues amenazaba por aquí lluvia, pero al final descargó entre Grazalema, hubo que ir a Grazalema, un problemilla de inundación en un sótano, y también Villamartín tuvieron que estar los bomberos pues prácticamente toda la tarde del lunes, que cayeron 36 litros aproximadamente en Villamartín, en la tarde del lunes estoy hablando. En Grazalema pues cayeron algunos más, lo que pasa es que hubo un problemilla de inundación en un sótano, y vamos, y aquí en Ubrique pues bien, la verdad es que vimos los resultados de los fuegos artificiales y nada más. Y ayer, como decimos, tampoco, esa lluvia que cayó ayer, tampoco. Efectivamente, ayer, como bien tú has dicho, pues no hubo, nadie se esperaba esta nube que entrara, y más a la hora de la procesión, ¿no?, de la patrona, pues no se lo esperaba nadie, y bueno, se tuvo que andar a la carrera y todo imprevisto. Pero en el caso de los bomberos, bueno, pues ninguna incidencia, ninguna salida en ese sentido, y bueno, lo que sí que, como cada año, queríamos es repasar un poco, ¿no?, el dispositivo que desplegáis junto al resto de fuerzas de seguridad, en el caso de los bomberos, también compartí, ¿no?, con los otros cuerpos de seguridad, ese centro de coordinación allí en el recinto ferial, ¿no? Sí, sí. Este año, pues mira, hemos visto que hay sitio para tener estacionado el camión aquí en la puerta del recinto de la Plaza de la Palmera, y estamos todos juntos, ¿eh? Y por mi parte, muy bien, bien. Además, en la calle Aledaña, en la calle Arana, pues están todos los vehículos, por si hiciera falta, ojalá que no, pero bueno, pues hay esa proximidad también con respecto a ese centro de coordinación, ¿no? Exactamente. Los trabajos de los bomberos que van más allá de eso que pueda verse, ¿no?, de la presencia, como contamos cada año, hay un trabajo previo también para ver las medidas de seguridad que se cumplen en las casetas y demás, ¿no? Exactamente, en eso estamos, como en años anteriores, pues estamos acompañados, siempre hacemos en coordinación con la oficina técnica del Ayuntamiento de Ubrique, donde participa el arquitecto municipal, el perito de medio ambiente, jefe de la policía local por parte y bomberos, y también este año, pues la verdad que nos ha querido acompañar pues la concejala de seguridad, Virginia, nos ha querido acompañar y es primer día, y hoy estamos dándole la segunda revisión a las casetas por aquello que se quedaron algunos flecos por rectificar, ¿no? Mm. Y la verdad que sí, la verdad que dentro de lo que pone la ley están dentro bien, ¿eh? Porque tienen cada caseta, tiene hasta su le exigimos que tengan su botiquín, los extintores ardía, en caso de que tener cocina, pues el tema de la goma de gas butano, el tema de las botellas de butano, y cuántas tienen utilizándose, cuántas hay de reserva, todo eso lo llevamos controlado, y además le pedimos certificado de ignifugación de tanto de la decoración como de la como lo que es la tela plástica que forra la caseta. Así que y la verdad que se va mejorando en el tema de seguridad. Pues esos son los detalles que se cuidan también, ¿no? Que se garantizan y se exigen por parte de los bomberos en torno a la seguridad. Para que todos disfrutemos de esta feria perfectamente. Y bueno, en el plano meteorológico, hablamos antes de la lluvia, buena noticia, y ojalá que se cumplan las previsiones, porque bueno, tal y como hemos visto en estos días, la verdad es que al final sorprendían esas lluvias tormentosas, y ojalá que ya que acierten y que no tengamos incidencias más de lluvia, sobre todo porque lluvias y esas conexiones eléctricas provisionales para tema de feria no se llevan demasiado bien, ¿no? No se llevan bien, porque la verdad que sí, que por parte de la organización, el Ayuntamiento de Ubrique puso la Plaza de la Estrella, todo el recinto ferial con sus farolillos, y hoy la verdad que no hay ni uno en pie, Hoy no hay ni uno en pie, los pocos que quedaban de ayer, pues ayer se terminaron de caer. Bien, eso, la lluvia no es buena para los adornos y para la feria, pero las previsiones te dicen que no va a llover, pero te entra una nube cargada de agua, con las calores que estamos teniendo en el interior de pues cuando llegan, y mucha calor lo que hace es descargar de golpe y porrazo, ¿no? Con el tema de todas las... Estas son las tormentas que están cayendo. No, te decía que con el tema de las conexiones eléctricas, evidentemente, también se tiene que haber unas garantías y demás, sí, y sí, realizarse de forma adecuada, pero hombre, siempre la lluvia puede interferir, ¿no? No, pues en ese campo también el ayuntamiento pide su boletín de enganche, la documentación, y además vamos nosotros comprobando. Vamos comprobando que tenga su cuadro de protección en condiciones, comprobamos que todo funcione a la perfección, y si las luces de emergencia funcionan o no, y entonces pues ahí está. Pues entonces todo perfecto, y bueno, si la lluvia no aparece más, todavía mejor, porque además no desluciría los días de festejos que nos quedan por delante. La lluvia que sí que es cierto que el día de los fuegos artificiales vino bien, al menos para el tema de que se descartara completamente el peligro de incendio, ¿no? Sí, bueno, no me preocupa el tema de peligro, porque por parte del ayuntamiento pone todos los medios disponibles a su disposición, o sea que son bomberos, personal del ayuntamiento, más el Enfoca también participa. Si no corre viento, no debe de pasar mucho, se puede quemar 5 o 6 metros cuadrados, poco más. Luego, la verdad que este día 7 pasado, el lunes, pues vino muy bien por la tarde, aunque al pirotécnico no le gustó que subiera, porque tuvo que tapar con plástico todo lo que fue la pirotecnia, y no le gustara, pero refrescó el terreno. Nos comentaba Isabel que además algunos cohetes, algunos fuegos no pudieron lanzarse porque interfirió la lluvia. Exactamente, por ejemplo, la fuente de la Virgen de los Remedios que pone en viva la Virgen de los Remedios, pues no funcionó porque estaba mojada, ¿no? Estaba chorreando. Bueno, pues todo ello, como decimos, en relación a los bomberos de nuestra localidad, hemos comentado el dispositivo, los trabajos previos que realizan, el dispositivo que se centraliza allí en ese centro de coordinación, pero además presencia en el parque de bomberos, ¿no? Exactamente. Nosotros, como todos los años, el dispositivo es el siguiente. El servicio de guardia normal, el desarrollo del parque está en el parque de bomberos, y de noche reforzamos con dos hombres más, con dos bomberos más y un vehículo, que lo trasladamos aquí al recinto ferial. Uh-huh. Que en caso de que tengan que intervenir, también colaboraría y entraría en la intervención el parque de bomberos. Pues ojalá que no sea así, ojalá que todo marche perfectamente como suele ser habitual, pero bueno, ahí está el dispositivo en marcha, con el acompañamiento, con la colaboración de todos los cuerpos de seguridad, y como comentamos, dentro del recinto ferial de la Plaza de las Palmeras, a la entrada justo está ese centro de coordinación, por cierto, con un puesto de enfermería también, así que, bueno, pues novedades que se van complementando para que, al fin y al cabo, todos disfrutemos lo mejor posible de la feria y, si es necesaria, alguna intervención, que todo esté preparado. Pues, Pepe, simplemente queríamos comentar estas cuestiones y también, bueno, pues hacer referencia, ¿no?, a esas pequeñas actuaciones que se desarrollaron ayer, mínimas, con motivo de la lluvia, en alguna caseta, simplemente. Así que te agradecemos, como siempre, que nos hayas acompañado y, nada, disfrutar de la feria. De acuerdo. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias. Venga, yo. Dos minutos para las 12 del mediodía. Nosotros nos vamos a ir ya despidiendo con esa cuestión también en materia de actualidad en relación a la feria, el dispositivo de seguridad, esas pequeñas actuaciones con motivo de las lluvias en alguna caseta en el día de ayer a través del jefe del parque local de bomberos. Hemos conversado con anterioridad, si nos han estado acompañando, como saben, con el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, Aurelio López, o también con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con ellos diferentes focos de atención en torno a lo que es esta Feria y Fiestas 2015, en este programa especial que les ofrece Radio Ubrique. Recuerden, cada jornada de feria de 12 del mediodía, durante esas dos horas, vamos a seguir teniendo protagonistas, ofreciéndoles la actualidad, o por ejemplo el sonido en directo que hemos podido escuchar también del recorrido del pasacalles de la banda municipal de música en el día de hoy junto a los Gigantes y Cabezudos. Ya saben que en estas jornadas tanto la banda municipal como la agrupación musical van a estar acompañando en sus recorridos por diferentes zonas a los Gigantes y Cabezudos, que hoy se han centrado sobre todo en el casco antiguo. Vamos a recordarles, antes de despedirnos, que Radio Ubrique les acompaña con la mejor música a lo largo de todo el día, además de lo que es este espacio especial de 12 a 2. Y en relación a la feria, en este miércoles, recordarles también que en unos minutos va a procederse a la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique. Va a tener lugar en la caseta municipal y asimismo se hará entrega de una placa al autor del cartel anunciador de la Feria y Fiestas Ubrique 2015, Manuel Mancilla. Eso va a ser en unos instantes. A partir de ahí, a las 2:30, como cada día, habrá degustación gratuita de una comida típica de la sierra, allí en la caseta municipal, y diferentes actuaciones. Hoy en concreto, a las 3 de la tarde, la actuación del trío Insuperable. A las 8 de la tarde, actuación de Rosario Heredia, también en la caseta municipal. A las 4, por cierto, el paseo a caballos a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca. Hablaremos también con ellos a lo largo de estos próximos días. A las 10:30, siguiendo con la caseta municipal, la actuación de Natural Orquesta, que es la orquesta contratada por el Ayuntamiento para todos estos días de feria. A las 12 de la noche, con Caché, es la actuación de este miércoles. Y bueno, pues le seguirá Natural Orquesta. Otro dato a tener muy en cuenta en el día de hoy, lo que comentamos en el arranque, y es que desde que abran las atracciones de feria hasta que cierren en este miércoles, ya por la madrugada, durante todas estas horas, Día del Niño, así que precio especial, en vez de 2,50 euros como cada día, el precio de solo 1 euro, y por tanto, bueno, pues un buen día sin duda para acercarse por allí por las atracciones de feria. Nosotros que nos vamos a marchar en este punto, deseándoles que hayan disfrutado con este espacio inicial que hemos tenido por aquí en Radio Ubrique, y que por supuesto les invitamos a que mañana nos vuelvan a acompañar a partir de las 12 del mediodía. Nos quedamos con música, agradeciéndoles que nos hayan acompañado y deseándoles que disfruten de esta Feria de Ubrique 2015.